escuche. Archivos W. Archivos W. W Radio le arma la fiesta. Los viernes desde las 11 de la noche y los sábados desde las 10. Boogie Nights, la mejor mezcla para disfrutar del fin de semana. Más música, más W. Es un gusto tenerlo con nosotros, Congressman Jim McGovern. Welcome to W Radio. Thank you very much for being with us this evening. I'm happy to be with you. Recuerde que todos los reportajes y entrevistas de Sigue la W están en YouTube y Facebook. Búsquenos en el canal W Radio Colombia y conéctese siempre al mediodía. La radio es suya. Sigue la W. Recuerden que los estamos esperando en la avenida El Dorado, número 7820, con los apartamentos Cantabria de Amarillo. Son apartamentos desde 535 millones de pesos con áreas desde 72 metros cuadrados. Continuamos con Julio Sánchez Cristo, DJ. El sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Seguimos en el recorrido de frustrados festivales. Nos vamos a la edición del año 90 del Glastonbury. Miles de personas van todos los años. Nómadas rodean el festival. El momento de locura llegó al final de la edición. 3 días de lluvia, baños podridos, basura por todas partes, una batalla campal, la batalla del puente de Yeoman, tan violenta y asquerosa que parecía una escena de película de Mad Max. Vamos a escuchar a The Cure con Just Like Heaven y The Walk. Alone above a raging sea. song's a single as well, so it's called The Walk. De música revivieron en 1999 a Woodstock. Todo fue un desastre. Otra vez el tema de los baños, una ola de calor terrible, la falta de agua, la poca la cobraron a $4, su ubicación muy cerca a un lugar de pruebas nucleares, consumo desenfrenado de drogas, de alcohol, un incendio, una batalla campal otra vez, varias denuncias de violencia sexual. Escuchamos a Metallica y a Limp Bizkit, que hicieron parte de ese terrible encuentro. better. So, for that sake, I want to let everybody know that I'm doing all this shit for the Nookie. And I appreciate it. 2009 en Marruecos fue el festival de Mawassin Rhythms Festival. La presentación espectacular en el estadio de Rabat era la de Stevie Wonder. Todo iba perfecto, hasta que una de las puertas se atascó de personas. Estampida otra vez, 11 personas muertas, había 2 niños. Era un evento que permitía la entrada de menores. Escuchemos All Blues y Master Blaster, Stevie Wonder. We'll be right back.

Sí, así es, Diana, ya tenemos algunos apartamentos disponibles para entrega inmediata, tenemos varios pisos y en las diferentes áreas, entonces para que vengan, que la vivienda los está esperando. Bueno, y hablemos de precios, ¿desde qué precios pueden encontrar los apartamentos? Bueno, Diana, como lo dijimos ahorita, tenemos desde ya para entrega inmediata y también a largo plazo, es decir, hasta 2 años. Contamos con precios desde los 535.500.000, este aplica para el área de 72 metros cuadrados. Y ahí pues vamos viendo, depende del interés del apartamento que el cliente pues desee. Bueno, ya tenemos para entrega inmediata. ¿Cuántas etapas son? ¿Cuántos apartamentos hay? Hablemos un poco más como de la parte macro del proyecto, Alejandra. Claro que sí, nuestro proyecto va a contar con 6 torres, cada torre va a tener 17 pisos, entre 2 y 3 ascensores por piso. En cada torre vamos a contar con las 3 áreas y en cada piso vamos a contar con las mismas áreas. Bueno, sin duda, Alejandra, yo creo que más de uno de nuestros oyentes ya está diciendo, quiero ir y conocerlo, pero formas de pago, ¿qué opciones tiene? Claro que sí, podemos estar hablando de formas de pago como leasing habitacional, que se trata de 20% como cuota inicial y el resto financiado, o como crédito hipotecario, 30% de inicial y el resto financiado. Obviamente estamos dando bonos para que vengan, se motiven y se paren su vivienda. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en los micrófonos de la W. Nuevamente les hago la invitación para que vengan a conocer este gran proyecto aquí ubicado en la avenida Boyacá con calle 26, Amarillo, Cantabria. Entrando en su piel, DJ Julio Sánchez Cristo. I want to hear everyone in Morocco say this. Le répéter après moi. Repeat after me. Everyone's feeling pretty. It's hot turning in your life. Oh, the world is full of problems. They can turn this evening if they try. From the park I hear rhythms. My mind and all the sense of heart on the bus. Tonight I will be a Friday. The corner at the end of the block. Getting lonely. Jumping into the break of dawn. I bet you know I am the one you need. We'll be jumping into the break of dawn. Jimmy, jammin', jammin', jammin', jammin'. They want us to join the party, but I am spending the day. To let all our worries like a breeze through our fingers away. We're in the peaceful country of Morocco. Reuniones de música desastrosa hoy en la W. Este festival es de 2012, de Isle of Wight. Desde antes de su comienzo ya hubo problemas. 350 automóviles quedaron atrapados a varias horas en el lodo por culpa de una lluvia inclemente. El concierto se atrasó 10 horas, los asistentes llegaron por ferry, corrieron la misma suerte, los puertos retrasados, lodo, lodo y lodo. Musicalmente el concierto fue magnífico, pero el barro también se interpuso entre los asistentes y los artistas, zonas totalmente empantanadas e inundadas. Escuchemos a Bruce Springsteen con Twist and Shout, luego a Tom Petty and the Heartbreakers y Jesse J. Baby, shake it up, baby. Twist and shout, do that.

Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Bueno, y siendo las 11:59 de la mañana, me despido por hoy desde este gran proyecto Cantabria de Amarillo, ubicado en la avenida.